Hay una pequeña flor que crece donde nadie puede verla. Una tarde la encontré y en cuanto la miré quise viajar con ella. Y volamos entre estrellas, asteroides y cometas, hasta que un día llegamos a la orilla de un planeta y en Urano aprendimos un lenguaje irreverente que se habla con las yemas de los dedos en la piel. Juntos recorrimos sus anillos y sus playas, hablando con las flores y las aves del lugar. Así pasaron 13 días y 1300 noches en las que la alegría se fundió con libertad, hasta que un día mi flor quiso volver a casa, a compartirle al mundo lo que vimos por allá. Pero una vez al mes volamos hacia Urano en viajes fabulosos que nos hacen sonreír. Y ahí soñamos juntos con mundos disidentes, los que no hay miedo, ni violencia, ni crueldad. Un mundo de colores, de orgullo y de ternura, como el que tenemos mi flor y yo en nuestro hogar. Un mundo de thank you.